porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Buenas tardes a todos y todas los laburantes de la Argentina. Ya estamos re agrandados. Buenas tardes, Víctor, con esta voz de Aliberti que te saludo. Bueno, no entremos con las internas interradiales, no hagamos periodismo periodista, dicen estos tipos. No sé. Bueno, ¿qué tal? Hoy estamos Solaris, nos dejaron Solaris, Susana. Está de viaje, creo que en este fin de semana tenían congreso de ATE, así que están ahí cumpliendo sus funciones. Y ahí nuestro compañerito David sigue dando vuelta por el éter europeo, creo, no sé, ¿dónde está? ¿Dónde se había ido? No, ni idea. Estaba de vacaciones rodando por el mundo, pero no se sabe bien por dónde. De todas maneras, si nos está escuchando, le mandamos un abrazo enorme y lo estamos esperando para que venga. Ahora sí te echo a la mierda y me quedo con uno que sabe. ¡Ah, qué pena! Bueno, empezamos con todo el programa. Bueno, y como primer tema hoy, quería comentarles un poquito que estuvimos el fin de semana pasado, habíamos anunciado ya el programa anterior, que se iba a hacer un homenaje y después una peña. El homenaje para recordar a un compañero, un luchador, a Víctor Choque, que fue asesinado en Santa Cruz. Y después hicimos una peña en donde se quería recaudar dinero para un compañero que está teniendo un problema importante con la hija. Se tiene que operar, entonces bueno, estas complicaciones que tiene el sistema de salud de la Argentina, de que bueno, uno que tiene cualquier problema ya, bueno, los mercenarios de siempre le piden fortunas. Bueno, el asunto que la solidaridad de clase funcionó, fue una noche muy muy reconfortante para todos, nos divertimos mucho. Sí, además es lindo también encontrarse con compañeros de lucha, de militancia, a veces en espacios más lúdicos, ¿no? Donde nos encontramos comiendo una lentejeada y compartiendo la música de otros amigos que se acercaron a brindarnos su música. Así es, entonces ya que estábamos por ahí, nosotros como no paramos nunca, con Andrés hicimos un par de entrevistas. Vamos a empezar con la entrevista que le hicimos a Fernando, que es parte de la agrupación que organizó todo, que es la Víctor Choques, con compañeros de ATE, de ATE Sur. Y bueno, que nos va a comentar un poquito en qué consistió todo. Sí, de todos modos, antes de largar con el programa, recordar las vías de comunicación. Gran problema. Nuestro teléfono es 5433-3607. Esto es para los que nos escuchan los jueves de 18 a 20 horas. Porque también, a partir del jueves del fin de semana pasado, empezamos a salir por Radio Perspectiva de 18 a 20 horas. Esto es los sábados y los domingos. Bien. www.radioperspectiva.blogspot.com. Bien, o sea que dimos un pasito más en la difusión de nuestro programa, en el crecimiento. Y esto hay que tenerlo claro: el programa de los sábados y los domingos es la repetición del programa en vivo que hacemos los jueves. Y por otro lado, una cuestión más es que los programas después, para el que quiera escucharlo de nuevo o el que se lo perdió y no lo puede escuchar el fin de semana, lo puede bajar también. Nosotros estamos subiendo las grabaciones del programa o bloques determinados también, con algún tema específico, al Facebook del programa, que lo buscan por Sembradores de Vientos, y ahí enseguida lo van a encontrar. Y si no, también en el blog de Rompiendo Cadenas, La Corriente Político Sindical, ahí también van a encontrar el programa.

muy contundente, como no esperábamos otra manera, de los compañeros de diferentes agrupamientos, independientes o simplemente compañeros trabajadores que vieron esto que estamos diciendo, necesidad de solidarizarse, así que hoy tenemos un espectro muy amplio de trabajadores, trabajadores organizados, organizaciones, etcétera, etcétera. Así que la verdad que el lugar nos está quedando chico y la actividad está saliendo linda en lo que va. Bueno. Bien, después con este contexto que venías comentando recién, hacia adelante, ¿qué acciones van a tomar ustedes? ¿Qué están organizando? En sintonía con lo que están haciendo todos nuestros compañeros en todos lados, también estamos intentando organizar que los compañeros traigan acá, digamos, las cosas que necesitan para los inundados y intentar hacerlas llegar. Se hicieron el fin de semana, se hizo una actividad que como agrupación participamos, que estuvo organizada por la CTA del Espacio Amplio, algunas otras organizaciones, el espacio que nucleó organizaciones, que es el espacio Quechua Magallanes, del Consejo Escolar de Loma de Zamora, organizaciones de derechos humanos, política, que participamos, donde estuvimos nosotros como agrupación, participamos de esa actividad, o sea, se llevaron cosas y como sindicato también estamos intentando, digamos, seguir en la misma línea en la que están todos nuestros compañeros. En este momento también tenemos una compañera del programa Envión, también trabajadora de niñez, que hace muy pocos días se le incendió la casa y para la cual también, digamos, recurrimos a la solidaridad de nuestros compañeros para que el que tenga, digamos, un listón, una chapa, va a ser bienvenido. Intentaremos organizar, darle una mano para poder reconstruir su casa también. Bueno, estábamos escuchando recién a Fernando, que es un compañero de la agrupación Víctor Choque, de Atesur, y que nos comentaba un poco todo lo que se hizo en la jornada y también vinculándolo a la realidad concreta de estos días, que fue la inundación en La Plata y tantos laburantes, tantas familias afectadas por las no políticas, o mejor dicho, las políticas de ajustes, lo que veníamos comentando la semana pasada, que llevó a esta catástrofe humanitaria en La Plata, y vinculando esa realidad concreta en la que tienen a la que no escapa ningún laburante y tampoco los compañeros de ATE, el recordatorio de lo que fue Víctor Choque y el por qué le pusieron, eligieron poner ese nombre como bandera a su agrupación. Tengo miedo de equivocarme, pero 2 años después, el mismo día, asesinan a Teresa Rodríguez. Exactamente. Así que era un doble homenaje el del viernes pasado. Así es. Y también lo que nos comentaban los compañeros que estaban ahí en ese momento es que también estaban recordando a Fuente Alba, porque fue 4 o 5 días antes. Así claro que bueno. Sí. Fue una gran conmemoración, muy emotiva, pero con el espíritu también que nosotros hacemos este programa, ¿no? Con mucha alegría, mucho compañerismo y con las cuestiones bien claras, con dónde tenemos que estar, con quiénes tenemos que estar, y el laburo que tenemos que hacer. Bueno, teníamos... Sí, ¿qué te parece si escuchamos un temita? Ya que después de toda lentejeada viene bien una siesta, así que vamos con el tema Siesta de Pez. Nada más que una siesta a la sombra. A la sombra de todos los hombres. A la sombra de todas sus cosas. Del odio y la furia, refugiándome en Dios, la última droga. Si

Bueno. Sí, tratando de revivir lo que fueron las experiencias sindicales del clasismo de base en los 70. Obviamente, adaptado a la realidad concreta de hoy. Y bueno, sí, de hecho hay bastantes audios, ya hemos pasado para el 24 de marzo audios de Susana comentando un poco que fue el clasismo, y muchos compañeros de la corriente que también traen aquella tradición hoy día y tratan de retomar esas banderas. Claro, y pero justamente sobre eso es la clave, que me parece que es fundamental remarcarlo también, que es el tema de que no se empieza de cero. No empezamos nunca de cero, sino que siempre tenemos ejemplos de construcciones legítimas, con democracia de base, con participación de los compañeros, que son fundamentales a la hora de la lucha. Y en esta cuestión, hoy lamentablemente no nos pudimos comunicar, pero la idea nuestra era comunicarnos también con los compañeros del SUTEBA Bahía Blanca, que también es una experiencia similar, una experiencia de lucha con los compañeros en la calle, pero con asambleas permanentes, incluyendo la comunidad, incluyendo no corporativa, no de un sindicato, sino incluyendo también a la lucha y hermanando, bueno, lo que es esto, que es la definición de clasismo, ¿no? Que es la unidad de la clase por las luchas reivindicativas y políticas también. Sí, por los intereses de la clase. Por sus propios intereses, tal cual. Y algo que quería remarcar, cuando vos decías que las luchas no aparecen sin historia, o bueno, así es como lo repito yo, no me salen tus palabras, digamos, el hecho de que nosotros pasemos estos audios y revivamos estas experiencias, que estas son experiencias actuales, es para que trabajadores que hoy día se están organizando desde las bases en sus lugares de trabajo tengan estas herramientas y estas experiencias para seguir construyendo. Tal cual, tal cual. Y en ese sentido, hay otra cosa que hay que resaltar, que los compañeros se formaron en la lucha. No son dirigentes iluminados que cayeron de paracaidistas en los sindicatos, sino fueron compañeros que se juntaron, salieron a luchar, y bueno, ahí están las palabras en este caso eran de María de los Ángeles y Antonio, y un rato antes de Fernando, y bueno, y ahora continuamos con el audio. Dale. Que es Marcelo. Sí, también Marcelo Brizuela, creo que es un compañero respetable y que es solidario, que por eso tuvo todo este apoyo por parte de compañeros tanto de la corriente de Víctor Choque como de otros espacios. ¿Vos qué relación tenés con Marcelo? Nosotros a Marcelo lo conocemos de acá del sindicato, él viene de una militancia ya anterior, digamos, de una formación más o menos también de clasista, y él cuando tuvo una situación con un par de compañeros de él que lo querían en el lugar de trabajo de él, en donde se desarrolla sus tareas en el centro de recepción de menores, lo quisieron pasar a disponibilidad porque eran compañeros que no concebían la forma de, digamos, del laburo que ejercían en la dirección de ahí. Se organizaron con un grupo de compañeros más o menos de su misma idea de trabajo, de su forma de pensar política, y por eso fueron pasados a disponibilidad y se acercaron al sindicato, y acá vieron una contención para sus ideas y la forma de pensar, y para pelearla y no que los patrones o que los directores en su caso hicieran lo que quisieran. Entonces nosotros lo conocemos de las experiencias de lucha, de la solidaridad con los trabajadores, de estar siempre del lado del trabajador, de saber realmente quiénes son los explotadores, quiénes nos explotan, y saber diferenciar bien quiénes son sus compañeros de clase. Así que por eso nosotros, al cordobés, como lo decimos, tenemos un compañero honesto, de fierro, que nunca va a claudicar y siempre va a estar al lado del humilde, del que pelea y del que más necesita. Así que por eso nosotros en esta oportunidad, junto con acá trabajadores de educación, de otros sectores, de diferentes agrupaciones, de docentes y demás, hicimos la convocatoria y ustedes vieron acá lo que significó, el gran apoyo que tuvo, y además la situación particular que le toca vivir hoy en día con el lamentablemente el sistema que no

Bueno, ahí termina el audio y la entrevista que le hicimos el viernes pasado, la actividad que organizó la agrupación Víctor Choque de ATE. Y bueno, estuvimos escuchando con los dos audios que pasamos a Fernando, a María de los Ángeles, Antonio y a Omar Sosa. Y que nos terminan de redondear un poco qué es la Choque, por qué el homenaje que nos estaba juntando ese día, y también la cuestión esta del problema que tiene el compañero también de la Choque, Marcelo Brizuela. Marcelo Brizuela, alias el cordobés. En realidad todo el mundo lo conoce por el cordobés y pocos lo conocen por Marcelo Brizuela, hasta nosotros. ¿Quién es Marcelo Brizuela? Preguntábamos el otro día, pero bueno, desinformación varia de la producción, problema de producción, nosotros no lo hacemos cargo. Una anécdota que pensaba no contarla, pero en una situación estamos pintando, haciendo unas pintadas por solidaridad con unos compañeros y nos detienen. Como nos detienen a las 2 de la mañana, no iba a venir ni familiar ni vecino a dar testimonio de mi paradero, de donde vivo. Entonces el abogado se acerca y me dice, él va a decir que dónde vivís y que te conoce de toda la vida. Y yo agarro y sí. A ver, espera, aclara, ¿quién él? El cordobés. Ahí está. Y para mí era el cordobés. Y yo le digo al abogado, che, boludo, ¿y este tipo? ¿Cómo carajo se llama? Que yo, si me llegan a preguntar, tu amigo de toda la vida, ¿quién es? Y era Marcelo Brizuela, pero para mí era el cordobés. Ah, y sigue siendo el cordobés también. Sigue siendo el cordobés para nosotros y para todos los chicos del Instituto de Menores donde trabaja, que le tienen un inmenso cariño y que el viernes pasado, de hecho, un chico de estos que salió en libertad estaba con su nenita recién nacida acompañándolo a Marcelo en el encuentro que tuvimos en ATE Sur, lo cual demuestra también que es un compañero realmente comprometido con su trabajo. Por algo el cariño que tienen estos chicos para con él y con el resto del equipo de trabajo del Instituto de Menores. Tal cual. Le mandamos un abrazo y bueno, ¿vamos a un temita? Vamos a un tema. Hay que decirlo. El hoy tema más trotskista, de la banda más trotskista de la historia del rock y el heavy metal. Hoy salía, gracias al diablo, gracias a Dios, como quieran que sea, el corte de difusión del disco 13. Se volvió a juntar Black Sabbath con casi la formación completa. Ozzy, Tommy Iommi, Geezer Butler y faltó Bill Ward. Pero ¿qué se le va a hacer? ¿Qué le pasó? ¿Por qué le faltó? Está completamente loco el tipo. Bueno. Comento esto y ya nos vamos. Hubo una gira donde estaba Bill Ward, primer baterista de Black Sabbath, y Benny Appice, segundo baterista de Black Sabbath. Benny Appice acompañó toda la gira por si Bill Ward piraba y se iba y tenía que reemplazarlo a alguien en la batería. Eso fue el amigo Bill Ward un tiempo atrás. Así que vamos con el tema Supernote de Black Sabbath y ya volvemos. Muy bien. We'll be right back. Bueno, después de Black Sabbath, festejando sus 400 años de vida musical, digamos, vamos a unas noticias breves que nos están llegando. La primera es bueno, una buena noticia de que viene de Salta y Jujuy, que es en la reunión que, bueno, que nos comentamos un poco esto, la reunión que mantuvieron los secretarios generales de los sindicatos azucareros de Salta y Jujuy en la localidad de Mendieta el viernes 5 de abril pasado. Se trató la conformación de la anhelada Federación Azucarera, con el objetivo de tener mayor fuerza institucional en el momento de cualquier tipo de gestión ante el empresariado del gobierno nacional. En esta ocasión se celebró la decisión de los sindicatos azucareros del Ingenio Tabacal y Centro de Empleados del Azúcar de Mendieta de unirse al proceso de reflote de la Federación Azucarera Regional. Bueno, esto es una noticia re importante y que viene en el sentido de lo que venimos marcando ya desde siempre, desde que empezamos este programa, desde la necesidad de la unidad de los compañeros, fundamentalmente de los compañeros de cada rama de la industria, pero también de toda la clase. Y bueno, se dio un pasito muy importante. Ya en algún momento nosotros en este programa estuvimos hablando con compañeros de allá, salieron al aire comentando todo este proceso que se estaba dando. Y bueno, es una gran noticia. Se sigue avanzando en este sentido. Y bueno, esperemos, esto seguramente les dará más fuerza a todos los laburantes de los ingenios para reclamar por sus derechos, para luchar por sus derechos. Y bueno, es una herramienta, la unidad de los compañeros y la lucha son irreemplazables. Acá también tenemos un comunicado de la agrupación marrón de SUTE CETERA. Donde dice: el gobierno está utilizando sin pérdida de tiempo la paz social que le garantizó el SUTE para venir por más. El acuerdo salarial, un ataque en sí mismo, se le sumó un descuento salvaje que ya minó aún más el porcentaje real. Hay retraso para pagar, pero no para descontar. El pago retroactivo del radio, que ya era una estafa, sigue pendiente. La promesa del bono fiscal parece disolverse. La DGE simplemente hace lo que quiere. Luego, la eliminación de la jornada extendida y de la asistencia alimentaria. Un golpe a los sectores vulnerables y una reducción más de presupuesto y de fuentes de trabajo. La Celeste se acuerda ahora de que la doble escolaridad es un ámbito donde predomina el trabajo flexibilizado, sin derecho alguno. Se olvidan de que ellos avalaron desde el principio esa situación. Por supuesto, la DGE corona esto con más resoluciones administrativas que llevan adelante políticas educativas sin consultas con nadie, sobre la que los propios docentes debemos enterarnos públicamente y tratar de entender cómo podamos, qué implican y para qué sirven, etc. Y dicen que el martes cortan las calles desde el martes 16 del 4, este martes pasado, desde las 16:30 contra el ajuste educativo en Mendoza y en solidaridad con la lucha en Neuquén. Muy bien. Bueno, y ahora pasamos a nuestro segundo bloque del programa y bueno, nos vamos a centrar en lo que fue un acontecimiento muy importante en esta semana, que fue para los latinoamericanos fue el elemento descollante de la semana, que fue la elección de como presidente de Venezuela de Nicolás Maduro, que vino con una complicación muy importante también, porque fue una elección muy ajustada, creo que 50,6 a 49% de la oposición toda junta, digamos, y bueno, aprovechando estas situaciones así complejas y donde no hay una diferencia clara, esto es como muchas veces la política es como el boxeo: si vos no ganás por nocaut, el contrincante hace de todo lo imposible para deslegitimar todo. Y sí, entonces, y en este caso, el líder opositor, Carriles. Capriles. Capriles, perdón. Capriles. Suena a dictador latinoamericano el apellido. Capriles. No llamemos. Viste, pero bueno, el tema es ese. El fulanito este, ni lerdo ni perezoso, negó. Puso en discusión la elección de Maduro y bueno, se sucedieron hechos de violencia y bueno, en ese sentido tenemos de nuestros corresponsales en Caracas una entrevista a Maduro una entrevista a Maduro, en realidad no, que lo bajamos de internet, pero bueno, para un poco tenemos dos entrevistas. La primera, que es en que se nota el tono también de Maduro, el medio de la violencia y en el peor momento, digamos, de la discusión. Y el segundo, ya cuando él es electo, es ratificado por la Corte Suprema venezolana como nuevo presidente, creo que ya en estos momentos fue, como se le asumió, como nuevo presidente venezolano, bolivariano le dicen. Así que, bueno, vamos al primer audio. Dale. Sí, quería recordar esto, que su asunción estuvo coronada con 7 muertes por parte de la gente de Capriles, se supone. Tal cual. En el primer audio, que es un poco extenso, el mismo Maduro va a comentar los hechos de violencia y quiénes son los causantes para él de todo esto. Ahí va. Que el país saque sus conclusiones. Que el mundo vea el debate de Venezuela. ¿Quién está aquí y quién está allá? ¿Quién tiene un proyecto democrático, ético, profundamente humanista, respetuoso de la legalidad? ¿Y quién más bien aprovecha la Constitución para ver en qué momento logran imponer con un zarpazo un proyecto burgués eminentemente proimperialista, dependiente profundamente del poder imperial estadounidense? No tenemos ninguna duda y lo vamos a seguir diciendo una y mil veces. La naturaleza y la verdad de esa dirigencia de derecha que odia este país, que odia este pueblo y que su proyecto no representa los intereses de la nación, de la patria, ni de nuestra historia. Yo no soy Chávez. Lo que sí les puedo decir, como les dije, y se los ratifico hoy, y se los digo al pueblo, yo soy hijo de Chávez, soy chavista, soy el primer presidente chavista después de Hugo Chávez Frías, y voy a cumplir plenamente su legado de proteger a los humildes, a los pobres, de proteger la patria, de cuidar la independencia, de cuidar la democracia, de construir el socialismo como el futuro grandioso de este pueblo. Mayoría es mayoría y debe respetarse en la democracia. No se pueden buscar emboscadas, inventos para vulnerar la soberanía popular, la voluntad popular, la mayoría en la democracia. Eso solo tiene un nombre: golpismo. Quien pretende vulnerar la mayoría en la democracia, lo que está es dando o llamando a un golpe de Estado. Y yo denuncio que en Venezuela está en camino la preparación de un intento de desconocimiento de las instituciones democráticas. Que nadie se equivoque con nosotros. Somos hombres de paz, hombres de unión, somos hombres y mujeres forjadores de esta constitución democrática. Pero sabremos preservar la paz del pueblo. Sabemos proteger la estabilidad política y la paz de esta patria. Lo sabremos hacer. Esta revolución bolivariana solo puede vivir si nada permanentemente en las aguas de la democracia, de la participación, de la constitucionalidad y la legalidad. Imposible que exista una revolución en Venezuela si no respeta la Constitución. No le podemos fallar a ese gigante. No le podemos fallar nunca, jamás. El pueblo no le falló, el pueblo le cumplió. Cuando dijo Chávez, te lo juro, cumplimos el juramento. comandante Hugo Chávez, cumplimos, aquí está la marca del juramento cumplido, orden cumplida, comandante. Bueno, escuchábamos recién a Nicolás Maduro en un discurso. Hay que tener en cuenta que acá tuvimos un pequeño traspié, un pequeño error. Nos mandaron desde Caracas el audio número invertido, digamos. Teníamos pensado primero pasar el otro audio donde él comentaba un poco todos los hechos de violencia, pero bueno, esto es un audio más reciente, este es de ayer, donde ya se habían calmado un poco las aguas, donde el nuevo presidente venezolano recibió la solidaridad de la mayoría de los países americanos, salvo Estados Unidos. Después el resto de Latinoamérica lo reconoció como el presidente venezolano, aislando a la oposición. En estos momentos todavía no, la verdad no sabemos si Estados Unidos reconoció o no. La última noticia que teníamos, que bueno, los yanquis bien evidentemente con muchos vínculos con la oposición a Maduro, estaban jugando a favor de la destitución, pero bueno, me están diciendo acá de controles que... Sí, disculpa, llamó Marcelo Brizuela para saludarnos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Nos escuchás? Hola. Hola, Marcelo, ¿nos escuchás? Hola. Hola, Marcelo. ¿Nos estás escuchando? Hola, hola, Andrés. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Bien. La verdad que contento de las palabras, contento, emocionado todavía con toda la solidaridad, el abrazo que hemos recibido mi familia y yo, los compañeros de la agrupación Víctor Choque, pero también de esa política, digamos, que tenemos los de abajo, que es realmente saltar como un resorte cuando vemos una injusticia, cuando vemos algo que no lo van a resolver los de arriba, viste, como decía la consigna de la CGT de los argentinos, solo el pueblo salvará al pueblo. Bueno, me parece muy muy lindo lo que han explicado, muy bien lo que han explicado María de los Ángeles, Fernando, en el audio anterior. Disculpen que no llamé en esa primera parte y que ustedes ya están abordando otro tema, pero me parecía importante poder opinar también sobre esto, porque la verdad que nos desveló a muchos, digamos, el comicio en Venezuela, porque la suerte de los pueblos de toda América indígena, digamos, de toda nuestra América, va a estar sujeta a que no vuelvan a avanzar estos sectores reaccionarios de la oligarquía petrolera en Venezuela. Hoy mismo hay un hecho impulsado acá en Argentina que se llama el 18A, que seguramente va a intentar sintonizar con estos planteos reaccionarios de la derecha en todo el continente, ¿no? Que ya veníamos viendo un reagrupamiento de esa derecha que se propone, digamos, usurpar la simbología de los procesos libertarios, de usurpar a Simón Bolívar, o ya tenemos la experiencia de la Radio Martí en Cuba, digamos. Sí, tal cual. En eso estábamos pensando. Así que me parece muy importante relacionar, digamos, en el día de hoy, en los dos bloques, digamos, cómo este mundo chiquito, digamos, por las comunicaciones, y digamos, reivindicar el programa de ustedes, porque es un aporte muy grande a que se escuchen otras voces, a que se escuchen las voces de los oprimidos, a que realmente se realice eso, porque a veces hay canales de la televisión muy ligados a la propuesta del gobierno que también hablan de multiplicar las voces, pero cuando algún periodista de 678 desentona con algún planteo respecto al Papa o algo, lo cortan menos 10, digamos. Le cortan las patas, le cortan todos los pelos, como dicen allá en Córdoba. Sí, así que nada, quería saludarlos a ustedes, saludar a todos los compañeros que masivamente se volcaron al homenaje a Víctor Choque, pero también a esa cuestión, digamos, de la sintonía de los de abajo, que no es la sintonía fina de Cristina, ¿no? Que sintonizar realmente con aquel que está sufriendo frío, inundación, hambre, y eso, por más que nos hayan cagado en Malvinas, como nos cagaron cuando mandábamos las cartitas y los chocolates, como nos hayan cagado en Santa Fe, digamos, por más que a veces se estafa la solidaridad del pueblo, el pueblo vuelve a creer, vuelve a apostar y siempre los de abajo son los que están en sintonía con el que sufre, ¿no? Claro que sí. Disculpame, Marcelo, no sé si te incomoda hablar de esto, pero sé que la colecta que se hizo con los bonos para la operación de tu hijita fue muy, sí, muy productiva. Impresionante, impresionante. La verdad que pude pagar la mitad de los gastos de la operación, pero ya antes me habían estado arrimando plata los compañeros, porque justo, digamos, la patronal elige los momentos que golpea a los que luchamos, y me tuvieron 3 meses sin cobrar, digamos, a raíz de que yo estuve de una licencia, digamos. Cuando volví de la licencia, en este ajuste infernal que está haciendo Scioli, mi caso no escapó al de otros compañeros que, por hacer ejercicio de algún derecho que está en la ley 10.430, los estatales nos están tratando de castigar encubiertamente, porque ellos aducen problemas administrativos, errores. Hace poquito Nora de Lucía, que es la secretaria de la ministra de Educación de la provincia, de la Dirección General de la Escuela de Cultura y Educación, tuvo que salir urgente a optimizar el pago a un montón de docentes, que argumentando que por culpa de la inundación se habían equivocado y no habían pagado. En realidad están haciendo caja para la campaña los muchachos de la Juan Domingo, las fuerzas políticas que apoyan la campaña de Scioli, y la ministra Nora de Lucía ya dio una muestra en el 2012 que ella quiere ser la mejor alumna, de lo que es sacarle al que no tiene nada, sacarle a los auxiliares que ganan sueldos bajísimos, los docentes, para transferir esos recursos, digamos, a lo que está reclamando la clase dominante en la Argentina, que es un ajuste grueso, a que la presidenta le ha llamado sintonía fina, pero es un ajuste que lo tienen que hacer en algunos casos los gobernadores para estar a tono, digamos, con lo que este proyecto demanda en este momento. Y bueno, y no me estaban pagando sueldo, entonces yo me voy por rama, relaciono todo con todo, pero básicamente no me estaban pagando el sueldo, y también fue la solidaridad de los compañeros básicamente la que me permitió tirar todos estos meses. Ahora el día martes pasado me han depositado, entonces ya más o menos empiezo a respirar de vuelta con la situación de mi economía familiar. Pero justo me cae el momento de la operación, y a último momento es donde me dicen que, en realidad me lo dicen hace bastante, pero a mí me deriva un profesional de la obra social de mi señora, me deriva con este médico que va a operar a mi hija. No me incomoda, pero como todavía la operación no se ha concretado, todavía no es el momento de hablar de qué sistema médico hegemónico es el que hay en la Argentina y cuál es el que proponemos, porque a mí por mi parte no me dan ganas de hablar por ahora de nada que tenga que ver con el médico, porque todavía no han operado a mi hija, este lunes la operan. Está bien, claro, claro. Clarísimo, pero más allá de tu cuestión particular y relacionando todo lo que venías planteando, hay algo atrás de todo eso, que es políticas públicas concretas, intenciones políticas de los distintos gobiernos que van en el que tienen las consecuencias de muchas de las que comentabas vos también. Totalmente, sí, la verdad que me parece fundamental, digamos, que exista de parte de los laburantes y de todo el pueblo esa solidaridad y ese espíritu de unirnos, que en este caso va a tener que ser, por lo que estamos abordando en este segundo bloque del programa, va a tener que ser también una unidad muy amplia, ¿no? Porque sabemos que atrás de Capriles Radonsky están distintos tentáculos del pulpo imperialista, digamos. No nos equivocamos y creemos que son solamente los yanquis los que están interesados en tirar por tierra todo lo que se sembró después de aquel caracazo, y que todos los vasos y todos los levantamientos que hubo en esta América gloriosa, digamos, en donde se lo echó a Bucarán en el Ecuador, donde la guerra del agua y el gas en Bolivia y el argentinazo del 19 y 20 de diciembre fueron pariendo movimientos sociales, fueron pariendo nuevas formas de mostrar de que la forma de organizar la vida que tenemos los de abajo, se llamará socialismo, se llamará otra forma, pero seguramente no va a ser toda esta miseria capitalista que construye edificios por todos lados donde hay humedales, donde tendría que haber arroyo, donde tendría que haber respeto al equilibrio, digamos, ecológico. Y nosotros estamos convencidos de que, digamos, desde la agrupación que yo integro, que es la Víctor Choque, que solamente la unidad y que la principal tarea que tenemos, lo que queremos cambiar esto, es unir a todas las fuerzas imposible de ser unida, digamos, contra cualquier avance que intente cuestionar nuestras conquistas, pero también unirnos no solamente para defender desde una cuestión defensiva, sino que también en Venezuela y en este momento en este país, en todo el continente, está planteado no solamente defendernos, sino profundizar en el caso de Venezuela un recorrido que el comandante Hugo Chávez Frías empezó a recorrer, digamos, con las expropiaciones, con tocar verdaderamente el nudo de los nudos gordianos de la injusticia allí, ¿no? Sí, eso era una de las diferencias que queríamos marcar siempre que hablamos de Venezuela con el gobierno nacional, que a veces se quieren plantear como fenómenos paralelos, que cuando el gobierno nacional falla a favor de la burguesía reprimiendo a los trabajadores, ante una huelga el gobierno venezolano estatiza y pone las fábricas bajo control obrero, lo cual no es una diferencia menor y habla de cuestiones políticas reales. Exactamente, sí, exactamente, que es muy importante esto que decís, porque hay grupos multimedios que hoy están interesados en asimilar y, digamos, emparentar un proceso con otro, como es el gobierno argentino, expresa otro eje de intereses junto con el de Brasil, diferenciado de lo que expresa Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. De todos modos, a mí me da la impresión que hay momentos que son harto complejos como este, y si acá hay una avanzada golpista como la que hubo en Honduras, o la que hubo en Paraguay, nosotros tenemos que ser claros, por eso yo te decía lo del 18A o el 13N el año pasado, los cacerolazos, esto que ahora quieren en el programa incluir reivindicaciones en contra de la pobreza, en contra de la inflación, pero nosotros sabemos bien que les importó tres carajos cuando nos sacaron las asignaciones familiares a los laburantes que superamos un tope en bruto de 5.200 pesos, pero que no, en bruto, digamos, cuando vas al bolsillo no te alcanza para llegar a fin de mes ni para pagar un alquiler. Así que, digamos, todos estos jueces que están enojados con el gobierno porque dicen que va por todo, es mentira, no va por todo. Este es un gobierno que toca determinados intereses, pero para ayudar a un capitalismo de amigos, muy diferenciado del gobierno de Venezuela, tanto el de Hugo Chávez como el de lo que está planteando ahora Maduro, ¿no? Están planteando una confrontación antiimperialista en Venezuela, en Ecuador. Por lo menos están orientando y permitiendo la acumulación de fuerza en esa dirección. En cambio, en este país, en los últimos 2 años ha habido muertes de luchadores que pelean por la tierra, que pelean por sus derechos, contra la precarización de la vida. Y el gobierno está más, este gobierno de Cristina está más del lado de los siriglianos, de los pescarmona, de los hernequian. Ahora descubren a Lázaro Báez, los reaccionarios, nosotros lo venimos denunciando hace mucho, Cristóbal López, a Lázaro Báez, que son testaferros de este modelo de capitalismo de amigos. Por eso nunca nos equivocamos y nunca estuvimos adentro del cristinismo, aquellos que dijimos que los trabajadores tenemos que tener independencia de clase. Que si un gobierno tiene algún tipo de roce con alguna de las potencias imperialistas, bienvenido que lo tenga ese roce. Pero tiene que ser, nosotros tenemos que ser claros, este es un gobierno que en esencia ha defendido el extractivismo de las mineras, el sector financiero que se ha sentado en una montaña de guita, los bancos, y los créditos para las viviendas, los créditos para las obras no aparecen. Así que básicamente me parece que es muy importante marcar la diferencia entre este gobierno y el de Venezuela, más allá de que en Clarín o La Nación intenten todo el tiempo relacionar los dos procesos, ¿no? El venezolano y el argentino. Sí, tal cual. Yo agregaría nada más a eso el tema de la judicialización de los compañeros que luchan, y durante toda la semana pasada estuvimos pendientes del proceso que le habían iniciado a los compañeros de ATE del Garrahan, que terminaron una victoria para los trabajadores. Pero bueno, eso cuando uno, me parece, tiene que analizar más allá de los medios de comunicación, se tiene que enfocar en cómo se concretan las políticas públicas de los distintos gobiernos, y en ese sentido el gobierno nacional es bastante claro, así que no permite mucha confusión, por lo menos para los que estamos, para los laburantes, ¿no? Totalmente de acuerdo, y si me permitís para cerrar, y les agradezco este espacio, lo voy a relacionar con esto último. Los compañeros de Garrahan no solamente están judicializados desde el 2005, sino que también relacionándolo con el otro tema familiar que a mí me toca, de mi hija, Yo fui a hacer una interconsulta al Garrahan y yo quería, en un primer momento pensé en operarla ahí. Y los trabajadores del Garrahan fueron muy claros, muy explícitos, los profesionales también. Me dijeron, cuando un trabajador tiene una obra social, tenemos que ir a arrancarle la obra social, el derecho que tenemos a que nos atiendan. Porque básicamente ahí se operan los hijos de la clase trabajadora de acá y de países hermanos y de otras provincias, en donde a veces no, digamos, al no tener obra social, la camita que hay ahí depende, digamos, tiene que ser destinada al que no tiene nada de nada. Y nosotros, los que por ahí tenemos un trabajo, tenemos una estabilidad, tenemos que ir a peleársela a OSBA o a IOMA, que son obras sociales manejadas por camarillas mafiosas, no por los trabajadores. Pero quería cerrar con esto de que, digamos, es tan importante haber logrado el triunfo de los trabajadores del Garrahan, la absolución, como la condena a Pedraza y a la burocracia sindical y a todos los responsables de la muerte de Mariano Ferreira, que eso va a ser este viernes. Así ahí es. Trataremos de estar también, digamos, yo ya estoy en los aprestos finales de mi operación. Y nunca me voy a olvidar que los compañeros del Garrahan me habían ofrecido sacarme un número para no tener que ir, y yo le dije que no, que yo iba a ir y iba a hacer la cola en el Garrahan, porque yo tenía lo otro, la obra social que me cubre otros hospitales privados, ¿no? Y bueno, y fui, hice la cola, y había una señora que se había venido caminando de Santiago del Estero haciendo dedo con la nena, porque no quería esperar al Ministerio de Desarrollo Social y todos estos berceros, que cuando hay un problema de extrema gravedad en la salud de los chicos no aparecen los recursos, así que se había venido sola y estaba durmiendo ahí en el hall del hospital. Así que yo le agradezco a la vida y al clasismo, esto que ustedes estaban hablando al principio, estos principios de que nos enseñan de que nosotros no tenemos que querer nada más para nosotros, sino que tenemos que querer todo, para nosotros nada, ¿no? En este caso, yo fui ahí, hice la cola, como tu hijo vecino, y en la interconsulta los médicos de Garrahan me dijeron, me reafirmaron que estaba bien lo que se estaba haciendo ahí en el italiano, ¿no? Que siguiera ahí. Pero bueno, evidentemente cuando termine todo esto me gustaría ser invitado al programa y poder plantear un poquitito, explayarme un poco más en esto del modelo médico. Dale, sí, desde ya que nos encantaría tenerte acá y te agradecemos este llamado, que en estos momentos estés atento incluso a nuestro programa y muchas gracias por habernos llamado. Al contrario, gracias a ustedes por la lucha que van librando en este terreno. Un abrazo. Un abrazo enorme. ¿Qué les parece si vamos a una breve pausa y volvemos con más? Volvemos, me parece, directamente con el audio de Maduro. ¿Te parece? Dale. Listo. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yaskiboom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yaskiboom? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yaskiboom, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasky, ¿los Yaskiboom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yaskiboom, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos? ¿Ofal? Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Por del Orto. Somos una multinacional explotadora para por la Federación de la Carne. En informaciones de violencia, quemaron la parte baja de la casa del Partido Socialista Unido de Venezuela en Barcelona con gente adentro. Dispararon cuando el gobernador fue a visitar la casa, iba en una moto. Imagínense ustedes que le hagan algo a Aristóbulo o cualquier gobernador. La locura desatada. No nos dejemos perturbar por la locura desatada. vamos a mantener nuestro rumbo. Nuestro rumbo es el socialismo, trabajar, la salud, la educación, la vialidad, los problemas del pueblo. No nos dejemos, imagínense eso, aquí está, notiterror será esto, el momento del notiterror. Denuncia Andrés Izarra, intentaron quemar la casa de su padre William Izarra en el Hatillo. Dice Andrés que ellos están escondidos adentro. Hay que mandar inmediatamente una comisión de apoyo. Inmediatamente, ya la mandaron. Democracia. Y si matan a William Izarra, usted es candidato amarillo, ¿qué va a hacer? Usted provocó esto, ¿oyó? Por no respetar los resultados, por su capricho, usted va a terminar peor que Carmona Estanga. Estoy dudando inclusive que termine en Nueva York. Que le dé el tiempo para terminar en Nueva York, ¿oyó? Usted va a tener que enfrentar la ley. Usted es responsable de todo esto. Anzuategui. Motorizados, vestidos de amarillo, rondan la residencia del gobernador de Anzuategui. Quemaron parcialmente la casa del Partido Socialista Unido de Venezuela en Táchira, usando bombas molotov. Igualmente asedian casas de diputados bolivarianos y le lanzan piedra. No nos vamos a amedrentar, estamos preparados para eso y para más. Esta es la democracia. ¿Y si nosotros hiciéramos lo mismo? ¿Qué pasaría? ¿Qué diría en el mundo? Si nosotros nos volviéramos locos y saliéramos a buscar a los opositores, nos volviéramos locos todos en este país. Y buscáramos a ellos en sus casas, sabemos dónde viven, y les atacamos las casas y las familias. ¿Qué les parecería a ustedes? La locura total, ¿verdad? Nosotros no somos así. No lo hemos hecho ni lo vamos a hacer nunca. Yo llamo al pueblo a la paz, a entender esta situación histórica, a resistir con fortaleza esta situación. Paz, paz, para que haya prosperidad hacia el futuro. Barinas, quemaron fuera dos motos y un vehículo frente a la casa del Partido Socialista. Asediaron la residencia del gobernador Adán Chávez, que queda en una avenida principal. Adán Chávez, hermano de nuestro comandante en jefe. En Barinas volvimos a ganar con una mayoría buena, importante. Hay que actuar los cuerpos de inteligencia. 5 policías heridos, 1 con quemadura. 5, aquí dice otros 4 más, serían 9 entonces, con objetos contundentes. Que lo sepa el mundo, la oposición volvió a la locura. Hoy no es 15 de abril, hoy es 9 de abril del 2002 para ellos. Volvieron a la locura, retrocedieron. Dijo el candidato de la burguesía amarilla que él ya no era el mismo del 7 de octubre. Nosotros le dijimos, parece que eres el del 11 de abril. Es peor, es el del 9. Está en la locura del 9. Preparando todo esto. Él es responsable. Hoy apareció sentado con Leopoldo López. Porque Leopoldo López es el brazo armado de la embajada gringa en Venezuela. Así lo decimos. Después no vaya a decir que aquí se persiguen las ideas. Él está detrás de toda la violencia en este país. Barquisimeto, causaron destrozos en vitrales de un concesionario y de una panadería que quedan al lado del CNE en Barquisimeto. Noti terror, noti oposición, noti derecha, no sé cómo se puede llamar. Y faltó, bueno, lo que han hecho en Altamira. Pues. Tienen cerrada la autopista ellos. Que sepa el pueblo de Venezuela. Ellos tienen cerrada la autopista en el cruce hacia el este de Caracas. Los que viven hacia allá, bueno, tienen el metro. Pues. Y se pueden ir quizás por la Cota Mil. Pero ellos son así, pues. Vamos a evaluar, pues. ¿Cómo? Ahorita están tratando de asediar al Canal 8, Venezolana de Televisión. ¿Qué se parece a esto? Ya avanzaron, ya creo que es el 10 de abril. La voluntad popular es la voluntad popular. Bueno, estábamos escuchando recién otro audio de Nicolás Maduro. Que lo bajamos de internet, y bueno, en el que relata un poco, hay que tener en cuenta, me llamó mucho la atención del audio, el tono, que es el reflejo de la gravedad de lo que se estaba viviendo y también y durante todo el relato él va comentando varios actos de violencia. Hay que tener en cuenta que ya son 6 o 7 de los muertos. El lunes eran 7 los muertos, no sé hoy día si tristemente se agrega algo más a esta cifra. Así que bueno, para ir sintetizando un poco, están las cosas más calmas, ya asumió como presidente, pero bueno, hay que tener en cuenta, un viejo compañero decía que la burguesía tiene como un estado de alerta permanente, un estado mayor que está pensando todo el tiempo en cómo, valga la palabrota, cómo cagar a los laburantes. Y bueno, en esto están también este fulano Capriles, el imperialismo, Estados Unidos, la burguesía venezolana, están en esto todo el tiempo. Y el bueno, FAP. Bueno, ahora vamos a ir a eso también. Yo recién estaba pensando mientras escuchaba esto y recordaba también el fallido golpe de Estado que le quisieron hacer a Chávez en el 2002, si mal no recuerdo. Hace muchos años vi lo que fue la filmación de la Batalla de Chile, se llama, un documental en donde se relataba todo el proceso previo al golpe de Estado. Al golpe de Estado de Pinochet, que terminó con el derrocamiento y asesinato de Salvador Allende. Y es muy clara la película, la recomiendo para todos los que quieran. Es como una herramienta para entender después cómo actúan este Estado Mayor de la burguesía y cómo elabora sus planes utilizando los medios de comunicación, el lockout. Yo me acuerdo en Venezuela también, cuando todavía tenían los resortes de los manejos de PDVSA, la burguesía, cómo trataban de hacer un lockout para derrocar a Chávez. Bueno, todas las herramientas que van utilizando para derrocar y para, en definitiva, poner de rodillas a los laburantes. Bueno, hasta ahora no lo están pudiendo hacer en Venezuela. Y bueno, acá hay que recordar también, se hizo una marcha en estos días a la embajada venezolana en apoyo. Así que bueno, como bien decía el cordobés, hay que estar muy atentos, porque bueno, ya se está repitiendo. Pasó en Lugo hace el año pasado, el anterior, ya se me van las fechas. Sí. En Paraguay, y pasó también en Honduras hace ya unos años. Así que bueno, y Venezuela es un peso pesado también para la geopolítica latinoamericana. Y bueno. Así que sí, vamos a leer brevemente unas declaraciones que hizo el amigo Wiener, el Herpes Wiener se podría llamar. El referente del Frente Amplio Progresista, Hermes Wiener, consideró que las muertes en Venezuela son consecuencia de estos gobiernos populistas, dijo. Bueno, no sé si se tomó, qué se tomó, pero bueno, es una. Sí, en realidad también hay que reconocer que cuando uno tiene un proyecto progresista, la burguesía se defiende, y sí, son consecuencias, porque la burguesía reacciona a todo el que ataca sus intereses. Pero es la burguesía, son el imperialismo el que mató a estas personas, digo. Tal cual, eso hay que recalcarlo claramente. Y también una diferenciación que hacíamos con el cordobés entre lo que es el proceso venezolano y el proceso argentino. Porque hasta cuando se quiere vincular el gobierno nacional con el proceso chavista, y vos fijate la oposición. Que Hermes Wiener viene del Partido Socialista, no sé, ¿socialista de qué? Sí, como el de España, el PSOE también es una vergüenza. Exactamente, entonces es como a veces la realidad concreta es sumamente compleja, y como las palabras a veces hay que mirarlas con lupa. Sí, y agrega, digamos, en otro recorte de estas declaraciones, me perdí en el texto, dice, la verdad es que no lo conozco a Capriles. Lo que nosotros tenemos que hacer es no entrar en políticas dicotómicas en esto. Es decir, hay que tomar una posición donde todos son buenos, no hay lucha de intereses y somos todos amiguitos. Bueno, a mí me parece, sin haber leído el texto, pero por lo que vos comentás, es una contradicción bastante importante con el comienzo. Cuando pone una posición bien firme y bien dicotómica, diciendo que los compañeros caídos son víctimas del populismo, es una aberración. Pero sí, bueno. Sí, es como aquella etapa la crisis causó dos nuevas muertes, ¿viste? ¿Qué es la crisis? ¿Qué es el populismo? Se habla de cuestiones abstractas y no se cae en la realidad de quiénes mataron, cuáles fueron los intereses y qué está atrás de las muertes. Así que no sé qué te parece, ya que estamos hablando de qué hay detrás de las muertes, y vamos a unos audios de una entrevista a Carmen Verdú sobre lo que fue el asesinato de Mariano Ferreira, o preferís ir a una pausa y volver. Mirá qué democrático que estoy hoy. No, vamos, mejor prefiero una pausa, así cortamos y empezamos comentando un poquito lo de Mariano. ¿Algún tema en particular? No, los Dead Kennedys, que me has censurado. No, vamos con Sapo Drogado de Watusi. La luz, búscala, porque rompe la noche. Yeah. seguimos en Sembradores de Vientos. Repetimos por las dudas el teléfono. 543-33607. Y recordamos que para los que se pierdan el programa, ahora tenemos una radio amiga que nos retransmite los sábados y domingos, que se llama... Que pasar al aire. Pero en un momento volvemos con el celular sano y seguimos con la entrevista al aire. Bueno, y para el, me hiciste perder, ¿no? con el tema del celular. Si no, también, si llegamos a recordar. No hay que confiar en los medios de la burguesía para el control social. Bien. Está bien, pero más allá del control de la burguesía y todo eso, papá, nos pueden escuchar en vivo de todos los jueves de 18 a 20 horas. Si no, la retransmisión los sábados y domingos, que cuando Andrés consiga los datos va a pasar los datos. Y la tercera alternativa que tenemos es, todas las semanas estamos subiendo nuestro programa y algunos bloques en especial también al Facebook de Sembradores de Vientos. Entonces ahí lo pueden bajar, o si no quieren, si quieren escucharlo simplemente, así que googleen, pongan en Facebook Sembradores de Vientos. Tenemos, sí, tenemos la visita habitual, tenemos una visita disruptiva que viene acá a subvertir el orden de la radio. El Aliberti de la mosca. Y ahora que se cortó el pelo, tiene un aire Aliberti. No seas agresivo, por favor, poco ahí, respeto. Ahí entramos de vuelta. Pobre compañero. Bueno. Sí, todos los sábados y domingos de 18 a 20 nos pueden escuchar por Radio Perspectiva, es www.radioperspectiva.blogspot.com. Así es, un pasito adelante de Sembradores y la radiofonía clasista en general. Así que... Bueno, empezamos con un nuevo tema en realidad no es un nuevo tema, sino es un tema que venimos tratando también bastante en la radio, que es... el asesinato de Mariano Ferreira, y en este caso, bueno, el juicio que se está haciendo a los cómplices políticos, tristemente a los actores, más que a los actores, y por lo menos al del burócrata sindical Pedraza de la Unión Ferroviaria. Bueno, después hay que ver quiénes más estuvieron con él, qué otros socios tuvo este muchacho, pero y las implicancias políticas de la política nacional. Bueno, hay muchas cosas para decir en ese sentido, pero más quisiera ahora, después comentamos un poco, pero quisiera escuchar a la abogada. Dale. La Correpi. Vamos a escuchar a una entrevista que le hicimos a María del Carmen Verdú en relación a esto, ya que ella es una de los abogados que lleva la causa. Bueno, estamos en comunicación telefónica con María del Carmen Verdú, quien está llevando adelante el juicio por la causa Mariano Ferreira. Vamos a preguntar cómo está la causa, ya que está llegando a su fin este viernes, y qué condiciones se fue desarrollando y en qué condiciones se calcula que va a terminar. Sí, como vos decías, nosotros integramos desde Correpi, junto con los compañeros de APEL, la querella que representa a Elsa Rodríguez, a Nelson Aguirre, dos de los heridos sobrevivientes del ataque del 20 de octubre de 2010, y este viernes 19 de abril estamos frente a la audiencia final en este debate que llevó 9 meses, donde después de que los acusados, cada uno de los 17 acusados, los 10 integrantes de la Patota junto con sus jefes Pedraza y Fernández y los 7 policías, hagan uso de su derecho de decir las últimas palabras frente al tribunal, los jueces darán a conocer el veredicto, es decir, la calificación, el delito por el cual finalmente consideren responsable o no a cada uno de ellos, y la pena, en el caso de condena, que apliquen a cada uno de los acusados. En el marco de este juicio, también se hubiera querido que entren los representantes políticos del poder político, ya sea de UOFE como del kirchnerismo. Sí, efectivamente nosotros hemos planteado desde el primer momento que nos presentamos como querellantes, algo que resumimos en una frase que dijimos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal cuando se apelaron los primeros procesamientos de los 7 primeros detenidos. Decíamos, están todos los que son todos los que están, sin ninguna duda, pero no están todos los que son. Acá está faltando gente.

agente de la Policía Federal, hoy de 25 años de edad, 23 cuando cometió este doble asesinato, está en su casa, igual que vos, igual que yo, esperando que sean las 8:30 de la mañana de mañana para comenzar el debate. Te agradezco muchísimo esta entrevista y bueno, esperamos contar con vos para nuevas entrevistas en el futuro. Quedamos absolutamente a disposición, compañero. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos escuchando a María del Carmen Verdú, quien es abogada querellante de Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, y no queremos dejar de recordar la convocatoria, que es para el viernes, para mañana, a las 10:30 en los tribunales de Comodoro Py, que es Comodoro Py al 2002. Así que esta jornada, no sé si lo dijo en la entrevista, creo que sí, va a ser larga, así que pueden acercarse en distintos momentos del día, porque como ya sabemos, cuando la lucha es contra la burguesía, la movilización popular es lo que garantiza justicia, o lo que puede garantizar justicia. Bueno, supongo que mañana va a ser una movilización multitudinaria, como fue también la del apoyo a los compañeros del Garrahan la semana pasada. Fue muy interesante escuchar el testimonio muy claro de Verdú sobre el contexto político, los responsables que están en la cárcel ahora, y esperemos que sigan ahí, pero también los vínculos políticos que no se agotan ni en Pedraza, ni en los policías. No, no, de hecho, digo, previo a la masacre, se me escapa si fue Tomada quien estaba en una foto junto, sí, con Pedraza. Sí, después en alguna publicación, no recuerdo bien si en un libro específico, salieron las conversaciones que tenía Pedraza con Carlos Tomada. Y digo, porque hubo gente del kirchnerismo que salió diciendo que es común estar en las fotos con dirigentes sindicales. La verdad que yo nunca vi una foto de nadie del gobierno con Norberto Señor, con la gente de Aten, con la gente de los distintos gremios en lucha y distintos gremios clasistas, sino todas las fotos que estuvieron son al lado de burócratas sindicales o incluso de Blaquiera. Hay fotos de Cristina, que hoy lo juzga, pero estuvo a los abrazos tiempo atrás con esta gente, ¿no? Sí, un detalle que me gustaría resaltar también es el periplo que hizo en su vida Pedraza, digamos. Antes de, a ver, hay compañeros que lo recuerdan en los 60, los 70, siendo un militante ultra combativo, ultra de izquierda, y bueno, con el tiempo, siendo abogado de los sindicatos. Si mal no recuerdo, capaz estoy diciendo avanzada, pero siendo abogado de los sindicatos durante la dictadura militar, y bueno, terminando como burócrata, asesino de sus propios compañeros, de su propia clase. La verdad que hay, lamentablemente, hay muchos de estos casos, pero como bien decías vos, hay muchos otros casos como los de compañeros consecuentes, como los que tuvimos la suerte de compartir la jornada del viernes pasado. Y, claro que sí. Y muchas otras jornadas también. Y mañana también, supongo, ahí nos juntaremos todos de vuelta. Así que bueno, volvemos a recordar que mañana, la convocatoria es mañana a las 10:30 en los tribunales de Comodoro Py, que es Comodoro Py al 2002. ¿Qué te parece si damos una pequeña pausa y ya volvemos para dar unas pequeñas informaciones y despedirnos hasta la semana que viene? Avanti. Un momentito, vamos a hablar un poquito. Ah, bueno. Estiremos, estiremos. Ahí vamos. No auspicia en este espacio Comercios Cavalieri. Venta de derechos en general. Todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos. Vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. En la Plaza Colón. Digo no a la antena. No quiero la antena. No quiero la antena. Digo no a la antena. No la antena. No quiero la antena. No quiero la antena. Porque me gusta jugar en las hamacas y en todos los juegos que hay. Porque quiero salud. Porque no quiero tener por la salud de los más chicos. Corresponde que las empresas... inviertan lo que tienen que invertir. Por los árboles de la Plaza Colón. Por la defensa de los espacios públicos de Lomas. Por mis amiguitos. Por los chicos. Porque quiero más salud. Porque me gusta la plaza. Y tiene que estar en lugares despoblados. Porque tienen 12 veces más radiación que la permitida en Europa. No a la antena. No a la antena. Quiero la antena. No quiero la antena. No a la antena. Digo no a la antena. No quiero la antena. No a la antena. Quiero la antena en mi plaza. Este domingo 17. Dile no a la antena. No a la antena. Este domingo 17, a partir de las 2 de la tarde, decile no a la antena. Decile no a la antena. Decile no a la antena. La antena en el culo. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasquibum? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿los Yasquibum le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquibum, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Bueno, vamos llegando al final del programa, pero antes tenemos algunas noticias cortas que prometemos desarrollar la semana que viene. La primera es la situación de Cristian Fontana, que ha tenido un pequeño revés en la justicia, en el proceso judicial. El proceso judicial sigue, pero la cautelar que venía avanzando para su reinstalación dentro de en la empresa Aerolíneas, hay que recordar por el motivo de persecución sindical, que la Cámpora y Recalde a la cabeza han tenido con él. Sí, además que es muy, pero demasiado burdo el telegrama de despido, porque en el telegrama de despido figura una de las causas el haber participado del acto que hizo la CTA. O sea, es algo vergonzoso y que demuestra que como son patronal y controlador de la patronal pueden hacer lo que se les canta. Así es. Nosotros generalmente cuando hablamos de casos como estos, no diferenciamos, el gobierno es la patronal, claramente, así que, y ahí actúa tranquilamente como patronal, y cualquier compañero que levanta la cabeza para reclamar por los derechos de sus compañeros de trabajo, de toda la clase, las políticas son las mismas. En este caso es exacerbado por alguien que tiene un discurso, un barniz de progresismo, que trata de volver con viejas banderas de los 60 a los 70, pero bueno, se da un proceso similar a lo que hablábamos hoy con el proceso, con la comparación entre el proceso Chávez de los compañeros venezolanos y la política nacional, que son casi la antítesis de uno del otro. Y acá también, la verdad que da algunos, los años que tengo, los 60, los 70, pero escuchando, habiendo leído y habiendo escuchado muchos compañeros, la verdad me da mucha bronca que el manoseo, esto, el manoseo y el contrabando ideológico de estos tipos de la Cámpora. Que después, cuando los hechos concretos, más allá de las palabras, demuestran cuál es su línea política, y Cristian Fontana es la consecuencia, ¿no? Echan a un compañero muy valioso que contribuía para la organización de sus compañeros. Una vez escuché a alguien decir que más que la Cámpora tendría que llamarse la López Rega. Y podría, sí, habría que, sí, es todo un asunto, sí. Y bueno, el tema es que específicamente Cristian ha tenido este pequeño retroceso, por eso se ha llamado una reunión, que nosotros desde el Facebook de Sembradores de Vientos hemos difundido, que una reunión que se hizo ayer. Lamentablemente nosotros por distintas cuestiones no pudimos estar, pero la semana que viene vamos a traer lo que sea, la información de lo que se ha decidido y cuál va a ser la solidaridad de clase con Cristian y toda su familia, y bueno, estaremos ahí entrevistándolo a él y si sale alguna medida estaremos, que yo supongo que eso sería lo más natural, estaremos también ahí cubriéndola. Sí, quería aclarar cuando hice este comentario de que eran patronal y controlador de la patronal, venía a raíz de cuenta de que hubo fallos que exigían la reincorporación de Cristian Fontana cuando las empresas despiden injustamente a un trabajador y el Ministerio de Trabajo falla en contra de esto, las empresas tienen que pagar multas a veces importantes, que muchas veces prefieren pagarlas antes que retomar a los trabajadores. Pero, digamos, en este se genera un absurdo porque las multas salen de las arcas del Estado y vuelven a las arcas del Estado. Entonces, es un círculo tonto en el cual el que se ve afectado es el compañero Cristian Fontana y todos los trabajadores del Estado que luchan por mejores condiciones de trabajo. Así es. Que no tienen nada que ver los trabajadores del Estado con los militantes rentados de la Cámpora en Aerolínea. Y algo que quería remarcar es así. que quería remarcar, tomando la entrevista anterior, el bloque anterior que se me escapó, porque a veces se pierden con estos hechos trágicos, como la muerte de Mariano Ferreira, las luchas que estaban motorizando. Y estas luchas eran el pase a planta permanente y el contrato, que mueran los contratos basura dentro de las terciarizadas en el ferrocarril. Así es, que no es solo en el ferrocarril, sino que se extiende a todo a todos los puestos de laburo tercerizados, porque hay que recordar que la política de tercerización, de precarización del trabajo, es una política, prácticamente es una política de Estado que ya viene desde por lo menos desde las últimas dos décadas, más marcadamente, desde antes también, pero que es un gran problema. Y bueno, justamente en el ferroviario había una gran cantidad, hay todavía una gran cantidad de tercerizados, y bueno, Mariano cayó dando esa lucha también. Claro, sí, así que cuando este gobierno dice de un modo repugnante que esta bala rozó el corazón de Kirchner, si hubiera rozado el corazón de Kirchner no habría más trabajo precario, porque es una lucha contra la precarización laboral, y el Ministerio de Trabajo estaría persiguiendo el trabajo precario, persiguiendo a las patronales explotadoras y no teniendo trabajadores precarizados dentro del propio ministerio. Bueno, estamos terminando. ¿Hay algo más? No. ¿Nos quedó algo en el tintero? Bueno, sí, recordar la semana que viene. La semana que viene seguro vamos a tener el tema de que nos quedó hoy, lo teníamos listo, armadito, sobre el Proyecto X. Sobre el Proyecto X, una entrevista a Elia... A Elia, una madre de Plaza de Mayo, Elia Espen, no recuerdo el apellido, que nos está hablando sobre el Proyecto X, ya que ella figura en estas listas nefastas del gobierno espiando a luchadores populares. Así es. Y bueno, y vamos a tratar de lo que teníamos también agendado para hoy, que era de realizar una entrevista con los compañeros de SUTEBA Bahía Blanca, de CTA Bahía Blanca, que para... Así muy general y rapidito, llevaron a cabo en estos últimos 10 años una construcción sindical muy parecida a lo que comentábamos hoy de la Víctor Choque. Entonces vamos a tratar de continuar con ese tema. Y bueno, nos estamos despidiendo. Antes de todo quería recordar una cuestión que ya también lo venimos... que ya es parte de nuestro programa, que es la alegría con que lo hacemos, que eso no le quita seriedad a los temas que tratamos, pero como... Por lo menos me parece que es la onda de todos los compañeros del equipo. Disfrutamos de hacer esto, disfrutamos de llevar adelante este programa y de estar donde tenemos que estar, que es con la clase y en las trincheras que sean necesarias. Así que, avante. Hasta la semana que viene. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos, porque no estamos en el medio. Estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. nosotros también te escuchamos al 5433-3607. ¿Cómo les va? ¿Saben qué es esto de aquí en adelante? Es un espacio consagrados. Es decir,